Bueno, muy bien, estamos en el último bloque ya de este Enredando las Mañanas. ¿Qué es? ¿Bloque 6, Árbol, eso? ¿O bloque 7? Ya no me acuerdo, ya me perdí. 7, querido. Bloque 7, muy bien. Bueno, estamos en comunicación con nuestro corresponsal exclusivo desde Chile, Abner Vega. Abner, ¿nos estás escuchando? Bueno. Abner, ¿cómo estás? Buen día. Acá desde Hola, buen día. Bueno. Buen día, saludos grandes. Finalmente podemos lograr esta comunicación, hacía varias semanas ya que veníamos intentando y nada, si no fuera por el horario cambiado en Chile, que también es una cosa que no estábamos al tanto de que se había cambiado el horario de invierno, ¿no? Sí, qué bueno que pudimos hacer hoy día el contacto. Bueno, Abner, nada, sabemos que, bueno, así como aquí en Argentina pasan un montón de cosas y que, bueno, esta pandemia también de la cual tantos políticos y tantos países se están aprovechando, digamos, bueno, no, Chile no es la excepción, ¿no? Ahí pasan montones de cosas y no realmente buenas. Sí, hablábamos... ayer estábamos hablando también en algunas noticias de Chile, ¿no? De esta ley que Piñera está pretendiendo imponer, una ley de inteligencia contra los movimientos sociales, ¿no? Sacándole atribuciones al Congreso. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Sí, mira, es una de las tantas iniciativas que se están conversando, discutiendo por estos días en Chile. Efectivamente, el gobierno de Piñera ha tenido una deriva autoritaria muy marcada, pero no es, como tú dices, no es algo que solo pasa en Chile, sino que ha venido pasando en realidad en todo el mundo. Aprovechando en la pandemia, en todo el mundo la tendencia ha sido a fortalecer al Ejecutivo, la tendencia ha sido al autoritarismo, y en el caso de Chile hay varios indicios de esto. Por ejemplo, lo primero que se hace cuando se inicia la pandemia acá es dictar toque de queda, una medida que nada tiene que ver con lo sanitario, solo tiene que ver con lo represivo. Uh-huh. Se niegan sistemáticamente a dictar cuarentenas efectivas, y eso hace que se disparen todas las cifras de contagio y de mortalidad del COVID-19, y luego comienza la discusión a aumentar las atribuciones a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que puedan hacer funciones de orden interno, que es algo que históricamente nunca se ha hecho en Chile, porque las Fuerzas Armadas están destinadas a defender la soberanía en términos de la frontera, amenaza internacional, pero no interno. Y está también este proyecto de ley que busca que la inteligencia no solo haga inteligencia respecto de cuestiones que son una amenaza real para la estabilidad del Estado, sino que directamente sobre los movimientos sociales, es decir, que se espíe de manera legal. Son una de las tantas iniciativas que han estado en discusión. Pero después del estallido del 18 de octubre ya se habían aprobado algunas medidas muy represivas, como por ejemplo en Chile se dio una forma de protesta que era el que baila pasa, y se hacía bailar a los choferes de los vehículos para que pudieran pasar si había un corte de calle. Era algo muy jocoso, muy chistoso, y se generó una ley para sancionar a los que promovieran el que baila pasa. Lo mismo en la ley anticapucha, la ley antibarricada, o sea, un largo historial de medidas represivas que en los últimos años se han ido profundizando, y terminamos hoy día con estos dos proyectos que restringen la democracia y restringen la posibilidad de la protesta social. Bien. Bueno, y también estábamos hablando también de este... Bueno, tenemos una noticia de un portal acá de Argentina, de ANRED.org, ¿sí? Que habla de un regreso al gobierno de Piñera. El Congreso aprueba el retiro de los fondos de previsiones, ¿sí? Como que comienza a caer el sistema de ahorro forzoso de las AFP, ¿sí? Que ha instaurado Piñera, ¿no? ¿En qué está esto? Sí, mira... Es una cuestión que está en plena discusión hoy día, es súper importante de tener en cuenta, porque efectivamente el sostén del modelo económico de Piñera han sido en gran parte las AFP. Como tú bien decías, un ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras que se genera en tiempos de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, y que se profundiza en los gobiernos civiles. Se profundiza en los gobiernos civiles y hay que decir que una gran culpabilidad del sistema FP que hoy día hay en Chile también le cabe a gobiernos como el de Lagos, gobiernos como el de Frei o de Bachelet. Mira, es un sistema que está blindado. Poder terminar con las AFP en Chile han sido décadas de movilización y no ha sido posible. Hoy día, a raíz de la pandemia, se plantea esta posibilidad de que los ahorrantes, los trabajadores y trabajadoras puedan retirar un 10% de sus ahorros y, siendo ellos propietarios legales de esos ahorros, el gobierno y la derecha se han opuesto, pero tenazmente. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Que ayer, en una cuestión histórica, en una votación en primer trámite en la Cámara de Diputados, se aprobó el que pudiera ser iniciativa de ley. O sea, ahora están obligados y obligadas los parlamentarios y parlamentarias a discutir este tema. Pero todavía faltan varios pasos. Por ejemplo, ahora en la Cámara de Diputados se discute en las cámaras temáticas la posibilidad o no de aplicarlo. Luego se vuelve a votar en sala en la Cámara de Diputados y se aprueba, pasa al Senado. En el Senado también se vota dos veces, en comisiones y después en general. Entonces todavía faltan varios trámites. Sin embargo, es histórico, Tiene que pasar porque unos cuantos requería además años. claro, pero además requería un quórum muy alto, de 3/5 de aprobación, y se logró aprobar, porque incluso gente de derecha votó por este retiro del 10%, que sería un paliativo para la situación de hambre que hoy día hay muchos sectores del pueblo chileno que están viviendo. Claro, y bueno, hablando de situación de hambre, ¿no? La imagen de Piñera, ¿no? Me contabas que había una encuesta, ¿no? Que andaba dando vueltas. Claro. Sí, efectivamente, se publicaron los resultados de una encuesta hecha por Mori Chile con la Fundación Instituto de Estudios Laborales, en donde todos estos desaciertos del gobierno de Piñera y de la clase política y toda esta mala intención, porque no solo son desaciertos, sino que también es defensa de intereses corporativos. Recordemos que Piñera es uno de los 1.000 empresarios más ricos del mundo, entonces él defiende a su sector. Y felizmente esto se está en encuestas, lo cual en Chile es como muy muy difícil, ya que siempre las encuestas están manejadas. Y aunque Piñera en esta encuesta mantiene un porcentaje de aprobación de 21%, lo cual es bastante más alto que el 6% que tuvo en tiempos del estallido social, tiene una aprobación de 21%, pero lo interesante en esta encuesta es que, por ejemplo, le da solo un 3,38% de credibilidad al gobierno. 3% me Le dijiste. da menos 3,38% de credibilidad al gobierno y le da menos de 20% de credibilidad a las instituciones como el gobierno, la clase política. O sea, lo que está demostrando esta encuesta es que la gente está haciendo conciencia de que es un gobierno que no les representa. Por ejemplo, en algunas cuestiones se observan cifras de 56%, perdón, el 73% piensa que el gobierno está más preocupado por los empresarios y empresarias que por los trabajadores y trabajadoras. O sea, el 73% se da cuenta que es un gobierno que favorece a los empresarios. Y luego un 76% rechaza la forma en que se ha manejado la pandemia. Entonces son cifras importantísimas que han sido publicadas en los medios y que no seguramente no van a tener mucha cobertura como otras encuestas, pero está en los medios porque además señala lo siguiente, que algo que debe ser muy real. El 46% de las personas encuestadas se declara cesante. 46% se declara cesante. La cesantía oficial en Chile no es tan alta, está como en el orden del 12%, ha subido muchísimo, pero está en el orden del 12%. Pero no considera a todos aquellos trabajadores y trabajadoras precarizadas que, por ejemplo, tenían que vender en la calle y que hoy día no pueden hacerlo. Por lo tanto, en la Claro. práctica están cesantes. Y también está este altísimo número de trabajadores y trabajadoras que mediante una ley de supuesta protección del empleo, pero que en realidad es cesantía disfrazada, ha permitido que las empresas dejen de pagar sueldo a sus trabajadores y que estos se financien estos meses a través de sus ahorros para el fondo de cesantía, que son ahorros personales. Claro. Entonces, es una situación de cesantía disfrazada que además casi el 50% de esos trabajadores ya declarados por las propias empresas no van a poder volver a trabajar una vez que se termine una vez que deje de operar esta ley porque son empresas que van a tener que reducir personal. Entonces, hay una situación de latencia de descontento muy grande. Esta misma encuesta Mori le da un 79% a la posibilidad de un segundo estallido social. Ojo con eso, que es algo que está muy instalado en Chile, la idea de que el estallido social se viene después de la pandemia, producto de la violación de los derechos humanos en la revuelta de octubre, producto del mal manejo de la pandemia y producto del hambre, que hoy día es una cuestión generalizada en muchos sectores populares. Abner, no nos queda más tiempo, clarísimo, más que claro, todo lo que nos contás. Esperamos quizás para el jueves que viene por ahí tener otro nuevo contacto y bueno, y actualizar novedades de nuestro país hermano chileno, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos el contacto. Abrazo a ustedes ahí en la radio y también a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy valioso el aporte de nuestro corresponsal Abner Vega en Chile y Excelente. llegamos.